olho juntinho já se está palpitando. Es hora, es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Bueno, te lo digo. Revolución Team. Muy bien. ¿Tú cómo andas? Yo a unas horitas vino de vacaciones. Y ya me voy, te dejo una semanita en buena compañía. Te dejo esta vez, no te dejo solito. Aparte me extrañas, decí la verdad. Aparte de corazón. Ay, qué lindo. ¿Qué te parece si los presentamos? Dale, dale. No estamos más. No estamos más. Un equipo grande de gente copadísima y gente grosa de verdad, ¿eh? Groso, vamos, vamos a presentar primero a quién. A Lucas L. Al señor L. Bienvenido. ¿Cómo anda, señor L? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Gracias. Qué recibimiento que tengo. Por favor. Para la próxima hora la música. Sí, bueno. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Están todos bien, me dicen. Bien, bien, bien, bien. Bueno, bueno, esa tonada cordobesa va a quedar instalada en Revolución Team. Ya, es típico de Revolución Team ahora. Ay, Dios, estamos acá todos. ¿Está nervioso, señor L? La verdad es que sí. Sí, estamos acá un poco nervioso, pero bueno, es la primera vez que estamos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle garra. Obvio. Más está del otro lado, nuestra amiga, nuestra querida gaviota. Está del otro lado ella. ¿Cómo andás, diosa? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, revolucionarios. Estamos revolucionarios más que nunca, ¿eh? Más que nunca. Más quilombo va a ser, pero va a estar lindo para quilombar la cara. Esto va a ser lo más lindo, totalmente. Total. Y ahora, como somos más, tendremos que cambiar el horario. Un poquito, no, porque si no, no hacemos un cinco de rato. Vamos a morir, encima nos miramos entre todos. Y ¿quién habla? ¿Quién le toca? Se complica, que sí. Si igual saben, estamos todos locos, así que no pueden esperar demasiado tampoco. Obviamente. Espero que lo sigan bancando. Por supuesto. Yo me siento de verdad en secuestro. Día de Ernestina. Usted bizarro, ¿eh? Me siento Gonzalito. ¿Puedo ser Mario? ¿Y no es con Mario? Yo Ernestina o Mario es... Bueno, yo soy el pelado, ¿está bien? Yo voy con Gonzalito. La gente de afuera no entiende nada de que se puso. Claro, tenés razón. Deben saber porque los chicos, porque por lo menos mi carrera ha tenido un par de participaciones ahí. Sí, es verdad. Es verdad, a través de todo el país han visto a los chicos ahí, todos en un sexo. Bueno, gente querida, vamos a pasar el Twitter, es @. ¿Qué más tenemos para hoy, Lu? Primero le vamos a decir al jugador que me ha hecho un poco el audio de nadie, así que quedó medio abajo. @ Revolución Team. Se cayó justo. @Revolución Team en Twitter, para que se comuniquen ya, ahora. Se nos escucha despacito, nos dicen, vamos a tener que gritar. Es así la situación. A ver, ahí me escuchás mejor, porque me estás diciendo que me escuchás bajito, con este bozarrón. Te escuchamos bien, Nadia, te escucho. Lo decís por mi estatura, ¿verdad? Sí, porque sos bajito. Ya lo sabía. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, chicos? ¿Hay algo hoy en el programa o vamos así? Hay un bloquecito. Gaviota, no, habla vos, querida. No, iba a decir que hay un poquito de todo. Tenemos algo de Dulce Amor, se va a hablar sobre la música... Algo sobre los todos. Tenemos Se viene la segunda parte del programa. Eso en los 45. Y tenemos un bloquecito especial de adelanto de los chicos que cantan la cortina de Dulce Amor, el grupo Puentes. Adelanto exclusivo de Revolución Teen, así que todos a seguirlo también, arroba Puentes Music. Un adelanto chiquitito, ¿verdad, Lu? Se viene con todo Puentes Music ahí. Vamos a estar presentando uno de los cortes que va a estar en el nuevo material de Puentes. Arroba Puentes Music, lo van a poder seguir. Se viene con todo. Puentes, tenemos la consigna de Revolución Teen. La consigna RT, vamos a tuitear con el hashtag. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿Alguien sabe? Yo quiero que la diga Lucas L. Lucas L. ¿Cómo sí? ¿Lucas L? Bueno, bueno. Dale, señor L. Sí. La consigna de hoy es el siguiente. Tienen que... Perdón, estamos... Vamos, vamos, Lucas. En el hashtag tienen que poner consigna ST y nos mandan sus mensajes y nos cuentan, por ejemplo... ¿Qué van a hacer? Chicos. Se viene el fin de semana largo. Ahí está, perdón. Gracias, Lucas. Gracias por bancarme. Gracias. Se viene el fin de semana largo y vos nos tenés que contar, por ejemplo, qué vas a hacer este fin de semana largo. ¿Qué, a dónde? Si vas a ir a algún lado, si vas a salir a pasear con amigos, si vas a salir a disfrutar. ¿Qué vas a hacer? Contanos todo, por favor, en consigna ST. Sí, vamos, cuenten un poco qué hay de planes para la noche y para el día. ¿Y vos qué vas a hacer, Gaviota? Y de las dos cosas. ¡Apa! Se nos va Gaviota, se nos va Gaviota. Enferma y todo sale igual. No, vale, bueno, vale. Pero en la zona me quedo entre Cipolletti y Neuquén, nada más. Muy bien. Vamos a pasar los Twitter de los chicos. Es LucasL05, arroba LucasL05 para quienes quieran seguirlo. El nuevo conductor y la nueva conductora Gaviota-Sipo, arroba Gaviota-Sipo para todos ustedes. ¿Y con qué venimos ahora? Y ahora vamos a seguir con más musiquita, pero mientras tanto les cuento a los chicos que vayan opinando qué es lo que se hace en el fin de semana. ¿Qué se hace? ¿Qué se va? ¿Qué se queda en la casa, por ejemplo? Gente que sale a vos vas a salir porque a vos te gusta la joda, no, decí la verdad. Me gusta un poco. Yo también voy a salir. Un poquito mucho te gusta. Pero además, ¿qué cosas se hacen en un feriado? Dormir, Luke, dormir, por sobre todo. Maratón de pelis. ¿Cómo? Maratón de pelis. En esa me prendo, en esa me prendo. Bueno, los invitamos entonces a los chicos que ahí tuiteen con el hashtag consigna RT. Y van a salir todos los mensajes en el blog de revolucionteam.blogspot.com. Exactamente. ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Con qué música vamos a arrancar? Con musiquita de Teenagers, obviamente, pero un rock muy lindo. Un alegre el corazón. Me encanta. Vamos entonces. Me encanta. Siempre te llevaré. Para leer. sol y digo: mueve tu cintura, qué rico, muévete nena, hoy quiero. Quiero que me digas que sí, sí, no desespero. Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero. Sabes bien que se acelera mi corazón contigo. Y otra vez estoy bailando al ritmo de tu latido. No quiero que me mires, no quiero que me vengas a buscar. Quiero estar junto a ti y ya no te... Seguimos en vivo en Revolución Teen. Che, ahora se solucionó el tema del sonido. Sí, va bien, ¿no? Bueno, que tuiteen, que tuiteen, nos digan si se solucionó bien. Mientras tanto, les paso el Twitter a @revolucionteam, en Facebook, facebook.com/revolucionteam, o en el blogspot, revolucionteam.blogspot.com.ar. Además, te cuento que ahí en revolucionteam.blogspot.com, me faltaba el punto com, tenemos una doble encuesta. Doble encuesta durante el programa del día de hoy, ¿no? No se extiende esto. Doble encuesta. Por un lado, les preguntamos a los chicos lo que les preguntábamos el martes. ¿Qué ficción ven más? ¿Dulce Amor? ¿Lobo? ¿Los Únicos? ¿Qué les gusta? Yo veo Lobo. Yo veo Lobo. Yo sé que... Sí, pero sé que la mayoría ve Dulce Amor y que Lobo en cualquier momento lo levantan, pero yo, bueno, me enganché con Lobo. Te enganchaste con Lobo, está bien, Lucas. Sí, yo también, yo estoy con Lobo, a muerte sigo a Lobo, así que... Bien ahí, bien ahí. Vamos Lobo, vamos Lobo. Vamos Lobo. Muy bien, y Gaviota ya sabemos que tiene su corazón con quién. Y con, bueno, no con Graduados, con Graduados, con Dulce Amor y con Los Únicos, que ahora tengo que hacer, entrar a internet y encontrar algún canal que me estén pasando, porque ya acá en la zona no me lo pasan más. Ay, bueno, hay que hacer un esfuerzo para que vaya, que llegue bien, por sí, favor. Sí. Bueno, los invitamos a los chicos, porque antes no se escuchó bien, me parece, ¿no? Con el hashtag consigna RT, ¿cómo es la consigna de hoy? ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Qué se hace en un fin de semana largo, por ejemplo? Acá los chicos decíamos mirar pelis, irnos de vacaciones. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen este fin de semana? Los que son de Argentina tienen fin de semana largo y los que son de afuera, fin de semana común. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué les gusta hacer? Yo me quedo tirado en la cama, por ejemplo. Yo no sé, me da de tirarme un sábado entero y el domingo por ahí tengo pilas a full, hay que descargar. No seas mentiroso, que cada vez que te llamo el sábado nunca estás. Nunca estoy, es verdad. No siempre seas me mentiroso. Me voy de joder, imagínate un fin de semana largo. Imagínate. Más vale, totalmente. ¿Quién te para? Nadie, nada, qué bueno. Quiero leer un mensajito especial, ¿sí? Sí, sí. Pablo Krenz nos dice: hola gente, manden saludos para todo el personal de Hello Digital que les estamos haciendo el aguante. Un beso grande, enorme. Hello así como Digital. Una... Gracias. Aguante Hello. Que ya Digital. Los vamos a tener ahora, ya, de auspiciantes, De auspiciantes, dentro de muy poquito. Ya, ahora, a partir del martes, podríamos decir. Bueno, veo Dulce Amor y Graduados, dicen los chicos acá. Por ejemplo, Evi Garzabal IRC. Pueden contestar a través de revolucionteam.blogspot.com. Tienen la encuesta online al final del programa. Tenemos los resultados ahí, Yo quiero que el señor L me lea algunos tweets para levantar un poco el ánimo. A ver qué nos están escribiendo los chicos. Bueno, acá hay un Twitter que mandó Connie Jepsen en Consigne GT y nos dice: hola chicos, saludos desde Chile. Un beso grande para Chile que nos está escuchando. A full, un beso. A ver, acá sigo buscando más Twitter a ver qué nos dicen la gente que nos está escuchando. Hashtag a ver. Consigne RT para que ustedes vean sus mensajes aquí en el blog. Sí. Y yo le pido por favor a la gente que se ponga las pilas en... Por favor, ya en la Consigne RT. Porque, los retos. Porque la verdad que estoy viendo muy poco que están tuiteando, así que... Se enoja Lucas L y acá y Leo. Ay, no, pero no me enojo, pero... Ya golpeó la mesa, chicos, ya golpeó la mesa. Yo te digo una cosa. No, todavía no estamos en eso, así que... Bueno. Yo te digo nomás que se pongan las pilas porque así nos ayudan y nos cuentan de paso qué están haciendo, dónde están, qué... Queremos saber de ustedes, chicos, así que eso nomás. Hashtag consigna RT y ahí nos cuentan. Vamos a seguir con música, ¿les parece, chicos? Sí, pero yo quiero escuchar Loco hoy, Y bájate Loco. Sí. Y eso es lo que se viene ahora. ¿En serio? Eso es lo que se viene ya. Buenísimo. Ahora. Baja el telón. ¿Qué les pareció la canción de Baja el Telón? Les preguntamos a los chicos también que están del otro lado, pero ustedes... Me dio tristeza. Te da nostalgia, ¿no? Nostalgia, sí, tristeza, no quiero que se termine. Es verdad, es verdad. Gabio, ¿qué pensás? En lo personal, me parece que le faltó la magia de Cris a esa letra. ¿Le faltó un toque? Sí, sí. Tiene lo suyo, pero le falta. No es el estilo Teenager, no es lo que ya conocíamos, no es Cris. No es Cris, no es Cris. Lo definió bien, Octavio, no es Cris. Sí, sí, no es Cris, obviamente. Pero da nostalgia. Da nostalgia. O no da nostalgia. Es sí, verdad, totalmente. Totalmente. A dúo. A dúo. Y ya los chicos ya saben la letra y todo. Así que están muy fanatizados con él. ¿Vamos a cantar hoy? ¿Vamos? No, no, chicos, no, por favor. Si no hacemos la novelita de RT en un rato, sí. Se pudre todo. Vamos. Vamos. ¿Qué viene entonces ahora? Nos ponemos un poco melancólicos. Los vamos a acompañar en la despedida hasta el final, ¿eh? Vamos a hasta la muerte. Vamos a estar ahí, primera fila, obviamente. Obviamente vamos a estar ahí, pero ahora llegó el momento de escucharlos a ellos. Baja el telón, acá en Revolución Teen, suena Teenagers. Solo les quiero decir. celebrando sus 20 años, presenta a los Teen Angels que se despiden. Y nosotros te regalamos el CD con el tema inédito del adiós. Baja el telón. Encontralo con la revista del 27 de marzo. No te lo pierdas. ¿Seguidos? ¿Tienen ganas de ponerse un poquito más calientes? Así que para todos ustedes, loco. En arroba revolución team y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolución team. Te esperamos. Solo vos, con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón. Tic-tac, cruce, tic-tac. Cuento los segundos que faltan para ver. bueno, seguimos aquí en Consigna, en Revolución Team. ¿Sabías que bueno. Bien, vamos. Seguimos aquí en Revolución Team. Bueno, ahora vamos a ver los chicos que nos escriben aquí en el hashtag Consigna RTI. ¿Cuál es Revolución? La consigna de hoy, ¿cuál es? Consigna de RT. La consigna de hoy es, si se van a algún lado de viaje, ¿qué hacen este fin de semana largo? ¿Qué se hace en un fin de semana largo? ¿Se va de viaje? ¿Se van de paseo? ¿Se quedan a dormir como yo? No sé, ¿qué hacen? Es lo que hacen. Lucas Linares duerme, bien, ¿eh? Bien, es una buena opción, a mí me es una buena opción dormir hasta las 2 de la tarde como hago yo, por ejemplo, día lunes, feriado, me quedo acá en mi casa, todo tranquilo. Bueno, vamos a leer lo que escriben los chicos. Por ejemplo, acá yo, Juan 01, nos dice... Yo casi nada, compu, visitar a mi familia y yo veo graduados y Gran Hermano. ¿Alguien ve Gran Hermano, chicos? Porque la verdad, yo no lo veo. Viene mal Gran Hermano. Yo no lo veo, creo que un porcentaje de la población muy pequeño. Bueno. Fue un desastre eso, perdón que me meta. Sí, fue malo. Fue muy malo, muy malo. Los dos que iban a ganar, perdieron. Yo no lo seguí, pero el problema creo que básicamente arranca desde que cambiaron todo el formato. El aislamiento se rompió totalmente y el que quería entrar y salía, volvía, se da una vuelta. Me parece que ahí ya pierde bastante el encanto de lo que era en sí el producto. Ya no es más Gran Hermano, ya no es lo que era allá en el 2001. Ya no tiene nada que ver para mí. No tiene nada que ver. Pero bueno, a la gente que guste este, le vamos a respetar la idea totalmente. Por supuesto. Bueno, acá seguimos leyéndolo en Consigna RT. Por ejemplo, Lalico Espósito Riera nos dice: hola chicos, qué lindo volverlos a ver, a escuchar, besos de Italia y lindo. Un beso grande Italia, un beso grande Lalico. Y acá tenemos otro tweet que nos dice: el telón no se baja, nos dice: yo veo Dulce Amor y Los Únicos. Besos desde España. Wow, nos están escuchando desde España. Qué honor. Un beso grande. Totalmente. Y en revolucionteam.blogspot.com.ar ya te podés meter ahí. Doble consigna, chicos. Doble consigna para hacernos trabajar, ¿verdad? Totalmente. Uno con las ficciones que ya dijimos antes. ¿Y otro cuál es? Se quedaron muertos. Se quedaron todos. Queremos saber si una vez que los team se disuelvan como banda, vas a continuar siguiendo los trabajos de cada uno de ellos. Porque hay gente que sigue la banda solamente. Yo sigo todo. A mí me gusta todo. Haberlos visto crecer en la pantalla ya me enganchó. A mí me gusta todo, todos, me gusta todo. Es todo, bien. Todo. Hay chicas que siguen a los chicos nada más. Hay chicos que siguen a las chicas. Yo soy un ejemplo. Y Luke es otro. También somos varones y tenemos mi mirada de varones. Disculpame que te lo diga, pero es así. Sí, ¿no? Mira, yo sigo chicas y chicos y no tiene nada que ver con la mirada femenina. Así que dos, no me pelees. Nosotros dos somos básicos. Si nosotros nos van, vemos un cuerpo y ya nos vamos, nos tiramos de cabeza, somos así. Pero mira, Lucas, no le da para otra cosa. Es así. Che, esto se arma una guerra. Se arma una guerra de acá. No, va. No importa, somos dos contra dos. Exactamente. Estamos iguales. Y barra con estas dos, que somos como cuatro. Sí, somos bravas. Che, pero no te tires hacia abajo tampoco. No, okay. Yo lo tiro por la patotera. Bueno. Quiero leer algunos mensajitos de la página. Chir dice: Israel está aquí, besos. Basiliki dice: beso desde Grecia. Asunta dice: también desde Italia. Guillermo dice: Lucas, son dormilón, dormí siempre, jaja, excelente programa. Mi amigo, abrazo. Pasó, Guillermo. Guille. A Lucas le dicen. ¿Qué pasó, Guille? Guille, son mis amigos. ¿Qué pasó? A Luke quiere decir. Ah. No, a Lucas L. Lo difama Guillermo 2012. Guillermo 2012, ¿qué pasa contigo, hermano? No me difame así. Julia nos pide que pasemos un tema de Lali. Micaela, qué buen tema, loco, dice. Sandra, besos desde Macedonia. Pasen, mírame, mírate, dice Maru. ¿Y qué tenemos por Twitter, Gabio? Y acá tenemos, por ejemplo, a Linda, que nos saluda desde Grecia. Tenemos a gente que nos está contando que el fin de semana largo se aburren, como en el caso de Connie. ¿Qué más ha sido? Que no estén hablando. Tenemos, bueno, de España también, otra vez de Israel. Veo que nos están escuchando de varios países. Y acá de Argentina, ¿qué pasa en Argentina? ¿Están todos durmiendo la siesta? Que diga alguien, por favor, yo soy de Argentina, y que nos digan la provincia, el lugar. Vamos, Argentina, vamos arriba, levántense, vamos. Él te incentiva todo. Chicos, ¿por qué no pasamos al bloquecito importante, así especial que tenemos? Sí, me encantaría a mí. Te cuento algo, vos sabés que no lo anunciamos y habla mal de nosotros, somos muy malos. Somos todos malos. Somos malos los cuatro, chicos. No, en realidad el que es malo es el encargado de Twitter. No, no, pero nosotros no lo anunciamos en el programa. La nota con Rochi, chicos. Ay, la nota con Rochi. Es divina, Rochi. Es una verdaderamente divina. Es tan dulce. Es un desastre. Muy feo lo que hicimos. Caro Bevilacqua estuvo con Rochi y estuvo hablando de los proyectos para este año, de su personaje y también algo de Teen Angels. Así que en un ratito tenemos la nota con Rochi, chicos. Por favor, media pila. Buenísimo, a full con Rochi. Totalmente. Vamos todos con Rochi. Vamos todos con Rochi. Y hace un ratito, nada más hace algunas horas, ¿cuál es la tendencia en Twitter desde hace algunas horas? ¿Cuál es, Lucas? Yo les tiro preguntas y quedan. Quedamos todos tirados. La tendencia en Argentina en Twitter fue la siguiente: todos pusieron Lali Espósito Brillo Eterno. Eso fue, y en este momento se encuentra en la posición número 4, pero hace un rato estaba en la 3. Ahora bien. Y antes estuvo en la 2. Sí, fue por minutos primera también, sí. Hay que decirlo. No sé, sí, yo cuando enganché ya era tercera, así que yo enganché cuando ya era tercera, así que. Perfecto, bueno, y por este caso de Lali, obviamente, tenemos que dedicarle una canción, ¿no les parece? Obvio, me parece totalmente. Perfecto. Vamos con Lali. Vamos con Lali. Bien. Un temita que cantó en Cuando me sonreí. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál cantó en Cuando me sonreí? Una encuesta ya. Persiana americana. Persiana americana. Te la tiro así, Luke. Perfecto. Persiana americana. Pero ese no. ¿Cuál otro? Beautiful. Perfecto. Mira, está atenta ella. Está atenta. Vamos entonces con ese tema. ¿Les gusta? Sí, me dijo Lali hoy que ella quería que la convocáramos con ese tema. Sí, ¿no? ¿Le gusta ese tema? Se lo dedicamos. Vamos, Lali. Para vos. De parte de Revolución Teen, entonces. Vamos, Lali, para vos. venían echando el desmadre, iban quemando dinero pa' que el motor no se pare. Llevarles 1000 pasajeros y todos son sus compadres. Voy a ponerme mi disfraz. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. E iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada. ¿Seguimos con más Revolución Team? ¿Sí? ¿A full? Seguimos. Estamos seguimos presentes. ¿Qué viene ahora, Lu? Se viene ahora. O Gaviota, mejor. Quiero saber. Que me lo diga Gaviota. Que me lo diga Gaviota. Es verdad. Está autorizada la señorita. Bueno, uno de mis bloques preferidos. Vamos a hablar de Dulce Amor. Vamos a hablar de estos chicos divinos, de Luke y de Brenda. De toda esta historia que se está tornando las hermanitas Bandy. Y bueno, un poquito para compartir de audio. Tenemos algo de Oz y de su música. Tenemos un adelanto. Tenemos adelantitos y tenemos musiquita también. Tenemos la cortina de Dulce Amor cantada por Puentes. En estos momentos se está escuchando al aire. Sigan arroba Puentes Music, que ya sale en poquito tiempo su CD, su material. Que está buenísimo. Y yo quiero seguir escuchando Dulce Amor. No te quiero escuchar a vos, Luke. ¿Quieren más Dulce Amor ustedes? Quiero hace mucho que no se escucha este tema en la cortina de Marcos y Victoria. No sé qué opinan ustedes. El tema de Juanes no me agrada. Lo quiero decir. Me gusta Juanes. ¿Qué tal, Juanes? Sí, ¿pero qué no tiene sé de malo Juanes? No, Juanes, no, no me gusta esta canción. Todos contra Luke, ¿eh? Todos contra Luke. Juanes es un capo. No estoy contra Juanes. Estoy contra esta canción de Juanes. Sepan que Luke no quiere a Juanes. A Dios le pido, la canté, chicos, por favor. Ahora, 1000 fans enojadas mil con Luke. 1000 fans de Juanes. No, pero de verdad, quiero que alguien del otro lado, porque estos chicos no tienen buen gusto, me digan, por favor, si, ¿qué cortina prefieren? ¿Si la de Juanes o esta que vamos a escuchar ahora de Ricardo Arjona? Que era la de... ¡Uy, qué tema! ¡Qué tema! ¿Yo puedo opinar? Opiná, a ver, yo prefiero dime la cortina de Puentes. No, obvio, obvio. Pero estamos en un... entre Marcos y Victoria, la cortina de los chicos. ¿Puedo opinar yo ahora? Dime, obvio. Por ejemplo, yo voy con el tema de Arjona full. A mí me gusta ese tema. Yo me acostumbré a ese tema de los chicos. La verdad que sí, lo veo yo dos y ya es el tema de Fuiste Tú. Por ejemplo, así acá, que... Cani y Jepsen, no, Connie Jepsen me dice que me apoya. Yo también te apoyo, tú. Está perfecto. ¿Viste? Vamos. Bueno, yo te apoyo porque me gusta Ricardo Arjona. Ah, nada más que por eso. Porque ¿viste? Lo amo a Ricardo. ¿Pero por qué te tenemos que pedir permiso que te para conviene hablar? ¿Sabes lo que te conviene? Tenemos miedo, Lu. Sí, 5:30, sabes cómo se termina. Terminamos todas las piñas acá, seguramente. Saquemos los cuchillos. Permiso. Quiero dejarle un beso a Steffi, que es una argentina que nos está escuchando el programa y no está durmiendo la siesta. Es una genia. Beso para ella. Muy bien, muy bien. Todo de Cris nos sigue el año pasado. Bien. Sí, no tenemos aplausos hoy tampoco, operador. ¿Vos querés aplausos? Ahí tenés aplausos. Ahí está. ¿Ves? Yo quiero dejar un saludo a Yo Juan 01, que me está bardeando ese rato de Twitter que dice que no hablo español. ¿Qué pasa contigo, yo, Juan? No, claro. No, no tienes razón, vos hablas cordobés. No habla español. Asumilo. Soy cordobés, ya lo dijo. ¿Cómo se llama? No sabe mi nombre. Rodrigo. Gracias, Lu. Yo lo entiendo. Changuita Italia, un beso grande, nos está escuchando desde Italia, obvio. Vamos a seguir con este bloque porque nos desmadramos, chicos. Vamos a seguir, dale, sigamos. Ordenemos. Vamos con el bloquecito, entonces, ¿quién lo presenta? ¿Alguno de ustedes? ¿Otra vez? Bueno, vamos con el bloque de Dulce Amor para todos ustedes. No se despeguen de ahí. Pregunta

Seguimos en vivo entonces. ¿Con qué, chicos? ¿Con el bloquecito de Dulce Amor? Con Revolución. Perdón, te pido. Ah, bueno, pero escúchame, ¿cuántas veces vamos a decir Revolución Teen en vivo? Y porque estamos en Revolución Teen. Sí. Si no, te digo los 40 principales. Cada... Si vos querés que lo digamos en cada bloque, jefecito, lo decimos en cada bloque. Bien. Me voy a mandar telegramas para hablar. ¿A cuánto por cuántas pasadas? Claro, sí, es verdad. Bueno, lindo el programa de hoy, no se pueden quejar. Espectacular. Para todos los gustos. ¿Nosotros cuatro nos entretenimos tanto? No, oh, estamos re entretenidos. Ya se viene la nota con Rochi. Ya, en instantes. Bien, además vamos. Que ya terminamos también, así que en instantes. Nos van a echar. Nos van a echar, claro. Van a decir, prometieron. Y bueno, lo de Mercedes lo dejamos sí para el martes porque no hay tiempo. No entra, lamentablemente. Le vamos a pedir tiempo a todo de Cris, a ver si nos habilita. Bueno, ahora no todo de Cris. Nos estamos mirando las caras. ¿A quién le toca hablar ahora? A Lucas L, obvio. Tiene la consigna de RT. Tengo la consigna de RT en mi poder, así que vamos a leer lo que escribe la gente. Bueno, a ver ya. Acá Juli Fernández nos dice: hola chicos, por cuestión de tiempo solo veo Dulce Amor. A mí me encantó la canción Bajo el Telón y lloré al saber que se separan. ¿Quién no lloró? ¿Quién no se emocionó, no? Todos lloramos, todos. La verdad que sí. Otro acá, Connie Jepsen nos dice: extrañaré un montón a Teen Angels, pero bueno, los apoyaré desde siempre. Obviamente, Connie Jepsen, todos lo vamos a apoyar a los Teen. Carolina de Vilacqua nos dice: tengo fiesta, apa. Tiene fiesta, Caro, Caro, bueno, vamos, Caro. La notera de RT ya la vamos a tener acá en vivo, Ojo, la notera. Vamos, Caro. Acá sigue tuiteando Connie Jepsen y nos dice: a mí me gusta todo, lo seguiré siempre, obviamente. Total. Qué bueno, esas son verdaderas fanáticas, ¿ves? Son fanáticas. Obvio. Te digo que viene picante la encuesta, En revolucionteam.blogspot.com se puede votar. Yo no creo que nadie lo siga solo por la banda. Yo creo que hay un amor especial por todos los chicos y que van a seguir a los chicos hasta el final. Sí, seguro. Nosotros vamos a seguir a los chicos, a los cinco. Obvio, obviamente. Bueno, a mí me a todos vamos a ir, a todos. Yo sigo a los cinco y también a los ex Casi Ángeles, los sigo también a Leo, entonces me pasa eso, que me desparramo por todos lados, bueno, menos a media hora que está en Lobo, que ya no me da porque no tengo más horarios para ver tele, pero los voy a seguir siempre, es un cariño auténtico y sincero el que tengo por ello. A full, totalmente, es verdad, el que tenemos todos los fans, porque además los hemos descubierto ahí, la mayoría. Es verdad. Exactamente. Sí. Ellos han crecido con nosotros, así que... Nosotros por ello, ya estamos viejos. Vos estarás viejo, yo soy una pibita. Chicos. Acá el más pequeño es Lucas L. Presente. Es así. Bueno, un saludo muy especial para Cami, que esa sí es una fanática de Revolución Teen. Desde el ciber de la facultad nos está escuchando. No de la facultad, de la esquina de la facultad. De la esquina, es una loca. Esa es una revolucionaria. Cerca de la facultad y escuchando, no, qué grande. De verdad. Increíble. Bueno, y llegó el momento de los auspiciantes. ¿Quién nos auspicia hoy? Ay, qué lindo este momento. Los chicos de Teen Store, la tienda online de quién. No, eso no la saben, de tus ídolos. No la saben. De tus ídolos. ¿Qué podemos encontrar ahí? CDs, DVDs, libros, ¿qué más? Todo lo de Cris Morena, todo lo tenés. Todo. Ahí. Obvio, ¿dónde compramos nosotros? En Teen Store. En Teen Store. Obvio. Me encantó, Compramos ahí. Después queda grabado para la promo esto. Teen Store. Se pueden meter ahora mismo en Teen. Bueno, después de que escuchen la radio. Ahora no. Teens-mediostore.com.ar y encuentran todos los productos. Y además, los chicos nos están obsequiando si es que llegan a los 1000 seguidores. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llegan? Faltan 200. Yo creo que sí. Ya llegan. Y vamos a sortear un CD de elección, que lo bueno de esto es que puede participar cualquier persona de cualquier parte del mundo. Está bien, perfecto. No cualquiera lo hace esto, ¿eh? No cualquiera. Y otra buena es que te lo llevan hasta la puerta de tu casa. O sea, vivas donde vivan, en la puerta de tu casa, la gente de Teen Store está ahí, siempre. Qué bien esto, chicos. Mira, sabes, tiene un futuro. A ver, vendeme más. ¿Qué más tenés para venderme, Lucas L? ¿Y cómo? Ah, o sea, se queda. Tenemos puentes. Tendemos puente. Al quinto puente. Programa tenemos todo perfecto esto. Sí, chicos, sepan disculpar, pero recién empezamos y estamos segundo programa y estamos acá. Bueno, y si vos querés seguir a los a puentes, tenés que ir a Twitter, perdón, ya estoy a esta hora que estoy. Arroba puentes music. Music, pero bueno. Sí, sí, sí. Mi inglés no es tan bueno. No, vamos. Arroba puentes music y ahí lo puedes seguir. Vamos, que la gente de Puentes tiene que llegar a muchos seguidores. Vamos, el sorteo también del CD de los chicos. Del CD de los chicos de Puentes, exactamente. ¿Y quién es Puentes para los chicos que no los conocen? Ahí está, una buena pregunta. A ver, que no sepa contestar el consigne YT, que no sepa contestar. ¿Quién es Puentes? A ver si saben quién es Puentes. Vamos. ¿Quién es Puentes? Dale, consigna para el próximo bloque. Quiero ver todos esos tweets diciéndome quién es el grupo Puentes. ¿Con qué seguimos, Luca, ahora? Y seguimos con la nota tan esperada. ¿Qué te parece, Gaviota? Vamos. Para los chicos que no los conocen. ¿Te gusta? ¿Qué pasó? Tengo un delay. Yo también tengo un delay. Bueno, sí. No importa. Se fue a tomar mate con el operador. Sí, fue ahí, hubo algo raro. Bueno, seguimos con más Revolución Team. Más Revolución. Ahí está, ahí metió Revolución Team. Ahí está. Chicos, todos los bloques metemos Revolución Team. No sé, claro, si para que la van a pasar bien, pero nosotros sí. Bueno, vamos con la nota, ¿te parece? Me encanta. Vamos con la nota de Rochi, que estuvo hablando hace algunas semanas con Caro Bevilacqua y le contó un poco sobre su personaje allí en Dulce Amor, que está muy bien. La verdad, está bien, ¿no? ¿Les gusta sí, el personaje? Obviamente. Sí, sí, ni hablar. Hola. Sí. Me gusta el estilo que tiene ella de ser tan guarra, pese a su figura y educación, y la forma en que, bueno, enfrenta a su mamá. Bueno, eso quiere decir la calidad de actriz que es Roche, o sea que... Es una genia, Roche. Está muy bien. Ahí le quiero decir una cosa. Si me está escuchando Guillermo, lo disculpo, pero él ama a Roche. Así que, para vos, este segmento dedicado a él, entonces. Guillermo, para vos te lo dedico. Este segmento de Roche es para vos. Perfecto. Estás ahí. Vamos con la entrevista, chicos, a ver qué dijo Roche. Vamos. Hola, Roche. Yo en principal te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo te está yendo con tu personaje? Porque es la primera vez. Sí, feliz, estoy feliz. El personaje es un adolescente, pero a la vez es profunda y vive todas las situaciones que vive hoy en día un adolescente y me encanta que se identifiquen con eso. Y es una etapa en la que siento que estoy creciendo un montón y estoy muy agradecida. Y vemos que te relacionas con actores que ya tienen mucha experiencia. ¿Ellos los ayudan a ustedes, que digamos? Sí, un montón, y soy consciente de eso y me nutro de eso todos los días porque yo creo que más allá del laburo y todo, uno está acá para aprender, así que siempre está bueno ver al resto y ver cómo se manejan. Bueno, y sacándote del personaje de Brenda, respecto musical, digamos, los Teen, algo que se pueda decir, supimos que se confirmó el Rex. Y hay muchas sorpresas, así que yo digo, estén atentos porque hay teams, atentos este año. Estamos, ¿eh? Sí, totalmente. Pero sí, ya tuvimos un par, está empezando a moverse un poco el tema, así que. Y respecto a vos, ¿algún proyecto musical, personal, así? Estoy dando vueltas con un par de cositas, pero por ahora estoy tratando de disfrutar todo esto que me está pasando y que además me lleva un montón de tiempo, así que. Claro. Es eso, estoy de a poquito viendo que surge, componiendo un par de cosas, pero nada, tranqui. Y se dijo en la escena que tuviste con Nico Riera, sí, que se escuchó una canción de fondo, que la cantaron ustedes sí, dos. Sí, ¿va sí, a ser parte del disco? Sí, y no sabemos todavía, estamos tratando de ver qué podemos hacer, pero por ahora, sí, por ahora la estamos usando para nuestras escenas de amor, que es lo importante, y a la gente le está gustando, por Twitter nos lo dice un montón, así que... Estamos felices. ¿Y ustedes cómo reaccionan a personas, no? Porque está siendo un gran éxito. Bien, con la mejor. Hay opiniones de todo tipo, pero está buenísimo porque uno puede escuchar tanto lo bueno como lo malo y aprender y ver qué le sirve y qué no. Está buenísimo que la gente elija la novela porque estamos contando una historia simple, divertida, para que uno se vaya a dormir con una buena energía. Y bueno, Revolución Teen, muchas gracias por estar siempre, y nada, espero que les guste todo lo que tienen este año con los teenagers. Hola, Roche, ¿cómo estás? Linda nota la de Rochi, ¿eh? Linda nota, ¿les gustó? Ah, es un amor la ternura que tiene esa chica. Totalmente. Entonces, es de otro mundo. Ahí está, y además en ese tiempo nadie quería decir si seguían o no los Teenagers, hace una semana nomás. Es que, bueno, se ve que les costó también tomar esta decisión, ¿no es cierto? Creo que depende más los tiempos que tienen ellos para poder volverse a unir y salir a hacer giras o recitales que lo que... otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Esta nota la hizo nuestra amiga Caro Bevilacqua, no sé si anda por ahí, que levante la mano, ya la vamos a tener acá, y Sofi Minafaro también, que le hizo la nota a Los Únicos, que desde la semana que viene lo vamos a tener acá también. Muy bien. Por ejemplo, es lo mismo que decía el Lali el otro día en el Tuicán, que no andaba, decía, por ejemplo, que ellos no se separan, que van a seguir unidos, pero cada uno ahora tiene sus proyectos y todas esas cuestiones. Tienen, por ejemplo, Lali, que va a estar con La Bruja de Salem. Rochi y Nico, que están con la novela, y ahora Peter con La Dueña y demás cosas. O sea, tienen un montón de proyectos los chicos. Eso, por eso decían. Totalmente, sí. Totalmente, sí. Y tenemos... Estoy esperando que vuelva Gastón de Nueva York y que... se nos inunde la pantalla con su presencia. Totalmente, totalmente. Me muero que se va, me muero que se va. No, no me gusta que se va. No, morí nomás porque ya se fue. Ya se fue. Se fue el lunes. Se fue. No quiero que se vaya. Además que, ¿y si no vuelve más? No, sí, vuelve. Va a volver. Más me agarra un ataque. Me tengo que ir hasta allá. Por lo menos en junio vuelve para hacer el Rex. El 17 de julio lo va a encontrar seguramente en el Jack, así que quédate tranquilo en ese sentido. Espero. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos y ya estamos terminando, ya casi. Si vamos bien, con todo. Dale. Vamos y nadie quería decir. Nadie quería leer. Bueno, yo voy a leer acá una consigna RT. Por ejemplo, acá dice: hace media hora que está en. Lo dice, por ejemplo, gracias Teenager, lo dice, Beautiful, amo esa canción, o sea, pasó hace 34 minutos, lo tuiteó. Y de ahí no se recibe ninguna consigna RT. ¿Qué les pasa a los chicos? Va, tuiteen. Están escuchando, chicos, están escuchando ahí con todo. Y se viene ya el final con el resultado de las encuestas. ¿De la encuesta? De las encuestas, doble sí, encuesta. Que tenemos ahí en revolucionteam.blogspot.com. Últimos minutos. ¿A quién vas a seguir? ¿A Rochi? ¿A Nico? ¿A Lali? ¿O a los cinco puede ser que los sigas? ¿Puede ser? Chicos, recuerden que nos pueden escribir todos sus comentarios a @revolucionteam o en Facebook, facebook.com/revolucionteam. El mail de la radio es revolucionteam@hotmail.com. Y si no, en nuestro blog tienen las encuestas y todas las noticias, igual que en Facebook, revolucionteam.blogspot.com.ar. Perfecto. Y ahora vamos a seguir con un momento muy especial antes de despedirnos. ¿Qué les parece? Me encanta. Obvio. Vamos. Les damos tiempo a los chicos a que nos manden los últimos mensajitos, a que voten en las encuestas allí en el blog y a nada más porque ya nos vamos. Sí, y por favor, y que alguien responda si saben quién es Puente, porque acá tenemos un debate interno que no sabemos quién es Puente. ¿Cómo que no sabemos quién es Puente? No, nosotros sabemos. No, Lucas, sos vos, no sabes. Me estás cacheteando mal, ¿no? Puentes, a full. Che, está despedido, Lucas. Está despedido, lamentablemente. Y empezaba y terminaba. Primera y última emisión de Lucas L. Bien. Pobre Lucas. Bueno, ahí lo sacamos del aire. ¡No! Vamos a seguir. Vamos a seguir, por favor, justamente con Puentes, después de esta presentación sublime. ¿Dónde? Pido disculpas a mis colegas. No, Puentes, pedirle disculpas. Puentes realizó un acústico muy lindo para nosotros el día lunes. Estuvo muy bien. Fue Nadia allí, estuvo presente. Y presentaron los chicos un tema inédito para nosotros. ¿Lo quieren escuchar? Sí, por favor. ¿Lucas L, lo querés escuchar? Vamos a aclararle quién es Puentes. Puentes es la banda que hizo la canción de Dulce Amor, para todos los que no la conocen. Un grupo joven con mucha, mucha onda. Y los pueden seguir en @puentesmusic. Para todos aquellos que no lo sabían. Exactamente, hay gente que no sabe y bueno, los empieza a conocer ahora acá en Revolución Teen. Vamos con este tema tan lindo, es un acústico, pero en realidad la versión original va a ser más power, ¿eh? Va a estar mucho más power. ¿Cómo se llama la canción? ¿Sabés, Nadia? Dulce Amor. No. Dulce Amor. ¿Cómo se llama la canción? Atendo a Lucas. Se va cayendo. Sí, sigue. Se va cayendo el sol, se llama la canción. Se va cayendo el sol. Qué lindo título. Qué lindo no, título. Y el tema, en general, la letra es buenísima. Es muy buena. ¿Quieren escucharla? Sí, dale. Vamos. ¿Le pedimos la opinión a la gente? A ver qué les parece el tema. Consigna FT. Recuerda, consigna FT. Bien. Lo digo, ¿no? Vamos. Está loco con la consigna. Yo estoy metido en eso. Pero no lo puedo controlar, perdón. Apagar la radio, por favor. Es un monstruito, bueno. Se va cayendo el sol, entonces. Un acústico de Puentes, vamos nomás con eso. bien, ahí pasaba entonces el adelanto exclusivo que los chicos de Puentes nos dejaron para nosotros. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les gustó, chicos? Muy lindo, la verdad. Tiene un hermoso contenido. Está bueno y se vienen más adelantos en la radio, ¿eh? Últimos mensajes, ya nos estamos despidiendo casi. Bueno, que quedaron rezagados allá. Quedaron lejos, sí, pico, sí. Cuando arrancamos, tenemos saludos de España, de Colombia. Nos cuenta Claudia Chacón de España de que hasta el 9 están de vacaciones. Tenemos a Gianni que también nos deja saludos, que nos está escuchando, que está contenta con el programa. Saludo para Mica, que nos dice acá en la página de la radio que tiene, que tenía ganas de escuchar Ángeles del Mundo y que hace mucho que no lo escuchaba. Bueno, se lo vamos a tener que dedicar. Maru dice, Estelina dice, Grecia sí. Siempre será en el lado de los teens. Cami dice, los teens. Mommy 998 dice, chicos, me voy a dormir, besos desde Italia, los quiero mucho. Changuita dice, un fuerte aplauso para todos desde Italia. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién Gracias. Más por ahí? Lali dice, chicos, qué lindo fue el programa de hoy, me encantó que volvieran a alegrarme las noches. Consigna RT, me hicieron reír mucho, beso. Un placer. Connie Jepsen dice, gracias por este programa, me ha alegrado en la tarde acá en Santiago de Chile, los quiero, un beso enorme para todos. Acá Connie Jepsen también lo dicen, me encantan los cuatro, son grosos. Sepan que hay gente que nos sigue todavía, chicos, ¿eh? Aguante, vamos. Vamos, Connie, todavía. Acá... Yuri Fernández dice, por siempre voy a seguir a Peter porque lo amo con todo mi corazón. Así que, después acá, el Alico Espósito Fiera nos dice, ya lo leíste, está todo bien entonces. Bueno, esos son los mensajes que llegan de los chicos, muy lindo todo su mensaje y bueno, gracias sí. por bancarlo. Agradecemos de que nos han enviado tantos mensajes de apoyo, de que se están divirtiendo, de que están ahí del otro lado. Bueno, lo hacemos para ustedes y que lo disfruten entonces. Y estamos muy felices. Prometemos. Sí. Y estamos muy felices de hacerlo. Sepan que esto recién empieza, Nos espera todavía un largo, largo año. Así tenemos que un comienzo largo. ¿Ya? Un comienzo que se extiende. Se extiende. Bueno, un besito para Cami también que nos está escuchando desde el cielo, nos manda saludos, ya nos despide, así que un beso. Beso grande. Bueno. Yo por mi parte ya me despido, les mando un beso grande a todos, la semana que viene no voy a estar porque me voy de vacaciones con mi familia. Suerte, así que los dejo. Vacaciones. Exacto, gracias. Los dejo en la mejor compañía de Gaviota, de Lucas y de Luca, así que extrañenme un poquito, aunque sea un poquito, yo los quiero, los voy a extrañar. Y por mi parte me despido. Saludos, sí. Chicos, los quiero. Te vamos a extrañar, Nadia, te vamos a extrañar. Gracias. Se va. Antes quiero decir lo último son las dos encuestas, los resultados que tenemos acá ya. ¿Qué les parece? ¿Quién ganó la encuesta de las ficciones? ¿Los únicos graduados, Lobo o Dulce Amor? Dulce Amor. Dulce Amor, ¿no? ¿Lucas? Y Dulce Amor seguramente, aunque no quisiera que gane, pero... Están en lo correcto, 76% de los votos. Es grande. Dulce Montonazo. Amor. Dulce Amor. Y último, Lobo, con el 4%. Ahí quedó muy mal. Yo voté. Vos votá. Sepan que yo voté a Lobo, así que... Fueron nuestros dos votos. Totalmente. Y en la segunda encuesta que les preguntábamos a los chicos de Teen Angels si los iban a seguir a los 5 o si solo les gustaba la banda, ¿qué piensa que nos contestaron? Que sigan a la banda y se van a quedar siguiéndolos a todos. Exactamente. Para mí que sí, los van a seguir a todos. 57% los van a seguir a todos los chicos. Y con el 14% en segundo lugar van a seguir a Lali. ¿Qué tal? Ah, mira vos. Muy bien. Así nomás. Chorio Lali. Es así. Ahora sí nos vamos despidiendo. Si quieren, aporten. Bueno, quiero saludar a Changuita de Italia, que nos está escuchando de Torino, su ciudad. Y que bueno, para aclararle que la radio está, si bien es un homenaje de cada teenager, no es de teenager. No. Tenemos variadito. Que no es oficial. No. Y un aviso especial, hoy se transmite por primera vez en este año, Los Únicos, siendo día viernes, 19 horas va a estar en el aire. Exactamente, porque iba de lunes a jueves. Exacto, pero el cambio de horario hace que ahora tengamos un día más. Qué bueno, qué bueno. Si no, los viernes, viste, te agarra, no hay nada en la tele. Sí, ya hace largo, se la gasta la noche. No, es verdad. Por la pantalla del 3 entonces y por el blog, los únicos. 19 horas. 19 horas. ¿Algo más, chicos? Nada más por mi lado. No, feliz fin de semana. Qué lindo. Yo me voy despidiendo. Ah, pensábamos que se iba de vacaciones. No, me voy, se va con nadie. Es que quisiera irme de vacaciones, pero no puedo. Sepan que no puedo. Bueno, yo me voy despidiendo. Les quiero agradecer a todos la gente que nos escuchó. Quiero agradecer a todos los que me apoyan, sinceramente. Algunos, otros me han bardeado, pero bueno, no importa, es así. Así se comienza esto, lo que es. Que no pasaste desapercibido. Eso es verdad. Es verdad, eso. Eso es lo que quería, lo único que quieran, lo único que quiero y que queremos todos nosotros los que hacemos Revolución Team es que se diviertan y que la pasen genial, ¿o no es así, chicos? Totalmente. Exactamente, quiero darle un saludo especial a Torino en Italia, es Changuita, que nos pide por favor que la saludemos, ya hace rato que viene con el tweet pidiéndonos eso y lo pasamos por alto, así que un beso grande a Torino. ¿Y a quién tienen que seguir, Luke, en esta semana? ¿Cuál es la consigna de la semana? La misión tuitera que tenemos para todos los chicos es que sigan a Teens-Store. Teens-Store, los pueden seguir ahora ya, ahora, en este momento en Twitter. A los 1000 seguidores comienzan los chicos con concursos y con sorteos, ¿eh? El primero, un CD a elección, inclusive la revista Caras que salió con el CD ahí de los chicos, Baja el Telón. También lo pueden adquirir, lo pueden elegir. Así que arroba teens-store, 1000 seguidores es la misión tuitera. Y obviamente un saludo a los chicos de Puentes, arroba Puentes Music. Vamos, Puente. Y perdón por no conocer los Puentes. No, bueno, pero. Y se viene un sorteito también con Puentes, así que a seguirlo. Entre más seguidores, más chances tenés de ganar. Así que a seguir a arroba Puentes Music. Muy bien. Otra noticia tenía, Luke. Le decimos a la gente el viernes que viene, ¿no vamos a estar o no? ¿O sí? No vamos a estar, pero el martes sí. Así que el martes a las 4 los espero, obviamente. Yo no voy a estar, así que yo me despido hasta la otra semana, hasta el otro viernes. Hasta las próximas 2 semanas. Hasta la próxima semana, vos lo dijiste. Vamos rotando conductores, ¿eh? Vamos, es así. Sepan que esto es una rotación de conductores. Es así. Y sepan que vamos a invitar a nuestros seguidores a que participen en los programas también. Totalmente, totalmente. Esto es algo de lo que tenemos. Falta mucho todavía. Sí. Quédense ahí, yo sé lo que les digo. Y sepan también que van a poder salir en vivo en el aire. Van a poder salir en vivo. Vamos a estar hablando con cada uno de ustedes que nos llamen por Skype. Y en Revolución Tina, así que búsquenos por Skype y vamos a estar comunicados con vos. Muy bien, ¿ha sido todo? ¿Está bien? Hemos terminado. Buah, hasta aquí llegamos. Buen fin de chicos, buen fin de revolucionarios. Buen fin de semana, Gaviota. Buen fin de semana, chicos. Nos despedimos, que disfruten, ¿eh? Dale. Disfruten a full. Chao. Viva la vida. Palpitando, es hora, somos parte de tu tarde. Ya estamos aquí, no te muevas ni un instante. Pues es la tercera temporada. Nuestro poeta está más nuevo acá. Te aseguramos lo disfrutarás. Música, notas especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música.